necesito que me rescates. ¿Dónde más iré? Solo en tu nombre yo confiaré. Ven, rescátame. Cristo, te seguiré. Te doy en tus manos.